En un rancho quema a todos, mata a todos, un zafarrancho no entiende de súplicas menos de llantos. Luces titilan, alumbra marquesinas delgadas, latinas, un burro skater. Thank you. calor. Abrazador.